A veces se dice que la distancia es el olvido. Con todos vosotros, solo un recuerdo. Seca, de besos que te entierran en un mundo sin fronteras, igual que una fragancia cultivada en la experiencia. La vida se desobra, solo besos y costumbres, no supera nada mejor, pensamientos comparados. Siempre hay marcado un orden, siempre latiendo una esperanza, siempre un recuerdo ingrato, me tomé ya entre los dos. No creo que la vida siga marcada por la distancia, que mis sueños sean culpables si no es verdad, que tan solo falta intentarlo y no es verdad. Sueños rotos, mi fuerza para avanzar. No creo que la vida siga marcada por la distancia, que tus sueños sean culpables si no es verdad, que tan solo falta intentarlo y no es verdad, que distante es la soledad. Gracias, Lorca.